Gimnasia verbal, Will 1. Annie, ¿cómo estás? How are you? Muy bien, Richard, ¿y tú? I'm fine. How are things? Things are good. Good, o simplemente good. Ok. Good. Bien, hoy vamos a ver otro verbo modal o auxiliar, el verbo will, ¿ok? Te voy a decir una cosa, un secreto. Nosotros en inglés no tenemos un tiempo verbal futuro en sí. Tenemos muchas formas de construir o expresarnos en el futuro, pero no tenemos un tiempo verbal futuro. Will quizás es el que más se asocia con el futuro. Y will simplemente es un verbo auxiliar, igual que can, y se comporta exactamente igual. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cómo se dice puedo ir? I can go. I can go, exactamente. Tenemos I, luego el verbo modal, can, y luego el verbo básico, go, I can go. Pues will se comporta exactamente igual. I will go, yo iré. El negativo sería I won't go, will not, se convierte en la contracción won't, ¿ok? Okay. Y también, igual que can, ¿te acuerdas cómo formulábamos preguntas con can? ¿Puedo ir? Can I go? Can I go? Eso es. Simplemente invertimos el verbo y el sujeto, ¿ok? I can go se convierte en can I go. Pues lo mismo ocurre con will. I will go, yo iré, se convierte en will I go, Okay. yo iré. Una pregunta un poquito absurda, pero sirve para dar el ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, vamos entonces, igual que hicimos la última vez con can, centrándonos en respuestas cortas. Por ejemplo, si yo te pregunto, will you go? Y quiero que me digas que sí, pues simplemente dices, yes, I will. Repites el verbo auxiliar will. Yes, I will. Yes, I will. Por cierto, will, igual que can, nunca cambia. Se dice I will, he will, she will, you will, they will. Nunca cambia, igual que can. Okay. Bien, will you see him? Di que no, pues no, I won't. Repeat. No, I won't. Muy bien. Will it snow? ¿Qué significa la pregunta, Annie? ¿Nevará? ¿Nevará? Muy bien. Pues di que no. No, it won't. No, it won't. Muy bien. Y se dice won't y no want, ¿eh? Won't. Muchísimos españoles se equivocan a la hora de pronunciar esta contracción, won't, diciendo want, que como todos sabemos significa querer. Okay. ¿Ok? No, I won't. No, I won't. Ok, imaginemos que está escrito W-O-U-N-T. Ok, won't. All right. ¿Vale? Will I laugh? Pues di que sí. Yes, you will. Yes, you will. Good. Will she call? Di que no. No, she ¿Qué won't. significa will she call? ¿Llamará Llamará a ella. Muy ella? bien. Perfecto. Will you walk? Di que sí. Yes, I will. Yes, I will. Good. Will they work? Di que sí. Yes, I will. Yes, they will. Ahora, ¿qué significa work? Trabajar. Y walk. Andar. Bien. También ojo con la pronunciación ahí, porque son dos verbos muy parecidos que efectivamente significan cosas muy distintas. Bien, ahora vamos a hacer unos cuantos ejemplos de unas frases completas, tanto en el afirmativo como en el negativo, ¿ok? I'll go, you will go, he'll go, I won't go, you won't go, etcétera, etcétera. Por ejemplo, irás con él, ¿cómo sería? Empleando, por supuesto, la contracción, que es lo que se suele hacer en inglés. En vez de decir you will go with him, decimos, Annie, you will, ¿eh? You will. Eso es, you will. You will. Eso es. You will go with him. You will, más rápido, porque si no, no estás diciendo la contracción. You will. You will go with him. Good, you will go with him. Good, les escucharé. I'll listen to them. Bien, la contracción de I will se pronuncia I'll, ¿ok? I'll. I'll. Again. I'll. Muy bien, entonces. I'll listen to them. Muy bien, I'll listen to them. Good. The next one then. No desayunaré mañana. I won't have breakfast tomorrow. I won't have breakfast tomorrow. Won't. Estás diciendo won't casi, ¿eh? Won't. Won't. Más largo. Métete conmigo, con mi acento guiri. Venga. Won't. Won't. Won't. Eso es. I won't have breakfast tomorrow. Bien, él lo llevará en mano. He'll carry it. He'll. He'll. He'll carry it. Again. He'll carry it. No, carry it. He'll carry it. Carry it. Carry it. Eso es. Good. Iré. I'll go. Good. No te llamaré. I won't call you. Good. I won't call you. Ella no te hablará. Muy She bien. won't talk to you. She won't talk to you. Good.